Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y acompañarnos en este recorrido informativo. Sean todas y todos bienvenidos a esta presente emisión de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña el señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo y hoy, martes 30 de diciembre, los invitamos a recorrer con nosotros las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. En 2015, los cambios de la estructura productiva agrícola impulsarán transformación económica en el país. Tribunal Supremo de Justicia juramentó a rectores principales y suplentes del CNE. Superintendencia Municipal de Administración Tributaria ha inspeccionado más de 80 locales comerciales del mercado de Quinta Crespo. Cultura. Venezolanos despedirán el año 2014 en un concierto de más de 20 horas en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Película Sabino Vive será estrenada en febrero de 2015 en todas las salas comerciales del país. Regionales. Diversiones Pascuales de Coche reciben certificado como bien de interés cultural. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante una reunión con productores de alimentos en el Teatro de la Academia Militar en Caracas, sostuvo que en el 2015 este será el año propicio para los cambios en la estructura productiva que permitirá impulsar y transformar la economía nacional. Para que el año 2015 sea el año del gran cambio de la conciencia y del modelo económico venezolano. El 2015 tiene que ser un año de un gran cambio económico, productivo, una gran transformación de la economía. Por otra parte, aprobó un conjunto de iniciativas promovidas por los productores del país. Entre estas, el trabajo en conjunto de la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y la Vicepresidencia Económica. Que la empresa PDVSA Agrícola pase a depender operacionalmente de la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y continúe sus lazos administrativos con PDVSA. Aprobado. PDVSA Agrícola entonces viene al centro de mando principal del Estado Mayor y de la Vicepresidencia Agrícola. Dos, que la Superintendencia Nacional Alimentaria, SUNAGRO, sea adscrita igualmente a la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria para ejercer los controles necesarios que nos permita elevar la gestión. Aprobado. Por otra parte, el primer mandatario nacional anunció que este martes sostendrá una rueda de prensa internacional de fin de año para anunciar nuevas medidas económicas a implementar durante el año 2015. Igualmente, explicará cuáles serán los pasos a dar sobre el nuevo sistema cambiario ante las arremetidas internacionales que quieren declarar en default o en quiebra a Venezuela, manifestó. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con más notas, les tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia juramentó este lunes a los nuevos rectores titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral, quienes fueron designados el pasado viernes por la Asamblea Nacional. El acto estuvo encabezado por la magistrada Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, quien formalizó la designación hecha a través de la juramentación y la firma del acta. Al determinó indispensable para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, especialmente en lo relativo al hecho electoral, que se adoptara la medida conducente para suplir la omisión del órgano legislativo nacional, coherente además con los precedentes que se han sentado en la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en los años 2003 y 2005. Ciudadanas, rectoras principales, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón, rector principal. Ciudadanos, rectores suplentes, Abdón Rodolfo Hernández, Ali Ernesto Padrón Paredes, Carlos Enrique Quintero Cuevas, Marcos Octavio Méndez y Andrés Eloy Brito, suplentes de los rectores principales. Levanten la mano para proceder a la juramentación. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir bien y fielmente la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela en el desempeño de los altos cargos para los cuales han sido designadas y designados? Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Esta es la tercera vez en los últimos 11 años que el Tribunal Supremo de Justicia asume la responsabilidad de elegir a los rectores del CNE, quienes estarán frente al poder electoral durante los próximos 7 años, tras más de 240 postulaciones ante el poder moral. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La directora de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, María Claudia Durán, informó que este lunes fueron inspeccionados más de 80 locales comerciales del mercado municipal de Quinta Crespo, de los cuales 5 fueron cerrados y 4 multados por incumplimiento de normativas. Encontramos un equipo multidisciplinario de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, nuestros compañeros de la SUNDET y el director de la Policía de Caracas haciendo verificación de precios y de cumplimiento de deberes formales, siempre dentro del marco de la cultura tributaria para garantizar la estabilidad económica del pueblo de Caracas. Es un llamado que se hace a todos los comerciantes en pro de la ciudad de Caracas. No debemos de especular, no debemos de subir los márgenes de precios, ya que quien se afecta y quien se ve afectado es el pueblo de la ciudad de Caracas. Por su parte, Eduardo Serrano, director de la Policía de Caracas, indicó que durante el operativo han recibido muchas denuncias de especulación y acaparamiento. Hemos recibido muchas denuncias sobre especulación, sobre acaparamiento inclusive, pero estamos aquí haciendo presencia y respaldando al pueblo caraqueño para que se sienta en confianza de venir acá a estos espacios a comprar todos sus productos que son necesarios para esa alegría de los hogares. Aquí nuestra Policía de Caracas, cumpliendo con las ordenanzas municipales, las instrucciones del señor alcalde Jorge Rodríguez, vamos a estar vigilantes durante todo el tiempo que sea necesario, día y noche, de tal forma de llevar la tranquilidad y la paz a la ciudadanía. Actualmente, la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos, SUNDECOP, junto a la Policía Municipal de Caracas, ejercen en diversos mercados capitalinos jornadas de inspección para evitar que se viole la ley de precios justos en la ciudad capital, con el objetivo de garantizarle al pueblo venezolano todos los alimentos a bajos costos. Son las 12:09 minutos. Cultura. Ya está todo listo para el maratón musical de fin de año que tendrá lugar este miércoles 31 de diciembre a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar del casco histórico de la ciudad capital. La información la dio a conocer Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, durante una rueda de prensa. Ritmo de la música, son 14 agrupaciones que nos están acompañando, 2 agrupaciones internacionales, Jorge Celedón de Colombia y Wilfrido Vargas de República Dominicana, además de 12 agrupaciones venezolanas. Vamos a tener a Bani Costa, Salsa Ría, Memo Morales, Rincón Morales, Omar Acedo, vamos a tener también a los Cadillac, vamos a tener a los Flamenco, el Sexteto Juventud, bueno, cantidad de agrupaciones que ustedes pueden seguir a través de Ciudad Caracas o del sistema de medios públicos. La Alcaldía de Caracas prevé servir un banquete que será compartido con un aproximado de 3.000 personas a partir de las 10 de la noche de este miércoles. Este 2014 será despedido por las venezolanas y los venezolanos con un concierto de más de 20 horas, como lo dijimos al principio, donde se tiene previsto que la fiesta de fin de año se extienda hasta el amanecer del 1 de enero. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El 6 de febrero de 2015 será estrenada en todas las salas comerciales del país la película Sabino Vive, documental que se interna en la vida de Sabino Romero, cacique del pueblo Yucpa, asesinado el 3 de marzo de 2013 en la comunidad de Chactapa de la Sierra de Perijá, en el estado Zulia. Carlos Aspurua, director de la cinta, expresó que la misma revela la lucha de los movimientos culturales de los pueblos originarios. Sabino Romero Izarra, un indígena yucpa, un indígena que ha sido estigmatizado, ha sido criminalizado injustamente, y es un hombre que expresa, a mi juicio, la lucha, la reivindicación de los pueblos indígenas, quizás como ningún otro en la vida moderna. Pero Sabino, en el momento que le tocó vivir, que es el contemporáneo, las grabaciones de cantidades de colectivos y de gente que participó en su proceso, en su lucha por la tenencia de la tierra, por su cultura, por su modelo societario, por sus características y que expresan pues su expresión cultural, fueron registradas. Con todos esos materiales de cantidades de colectivos, casi 500 horas, trabajamos. Un compañero extraordinario que es montador, se llama Sergio Curiel, y logramos este documental con una investigación tremenda y muy, muy exigente. El estreno de la película se llevará a cabo el 28 de enero, junto con la presentación de un libro sobre Sabino, que estará a cargo del poeta Gustavo Pereira. La obra fílmica es el resultado de todo un trabajo con los originarios yucpa, con los que el cineasta realizó talleres sobre el manejo de las cámaras, brindándole la oportunidad de formar parte de la reconstrucción de la historia y la lucha de quien fue en vida el cacique en la comunidad de Chactapa. Regionales. Las diversiones pascuales de coche recibieron el pasado domingo el certificado de Bien de Interés Cultural de la Nación durante el festival, título otorgado por el Instituto de Patrimonio Cultural. Esta festividad cuenta con más de 35 años llevándose a cabo y en ella participan docenas de grupos que con sus artes escénicas deleitan a quienes se congregan para apreciar esta manifestación cultural. Durante esta manifestación se mezcla la música, el canto, el teatro y la danza para conformar una importante representación originaria de la cultura popular insular. Son las 12:14 minutos. Bien, queridos usuarios, con esta última información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les recordamos que para ampliar esta información y descargar incluso todo el noticiero lo pueden hacer a través de nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales como Twitter. Allí estamos en @culturaaldia y @albaciudad. También nos pueden escribir a un correo electrónico, que es culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Iván McGregor, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz año nuevo 2015. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. En asamblea. acción y conciencia, marcha seguro y en buena actitud. Pueblo chavista, pueblo de ideas, pueblo de principios, pueblo de luz. Pueblo a la asamblea y la asamblea para el pueblo, siguiendo el camino que Simón Bolívar sembró. El pueblo es la unidad, es la fuerza, ser socialista es su convicción. El pueblo reunido es la coherencia y la cohesión. El pueblo, historia en resistencia, rodilla en tierra y en posición. Profundización, encuentro y tareas, es el principio de la integración. El pueblo para asamblea y asamblea para el pueblo. Es la voz de Dios. Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Neruda, pero Bolívar no debe dormirse nunca más, porque este pueblo ya despertó y se mantendrá alerta. El proceso continúa, la revolución no muere. Venezuela, pueblo valiente, libertario, claro que sí se puede, sí se puede. Y otra vez lo demostramos en el Bicentenario con las ideas. Luchamos, la asamblea está para el pueblo porque es el protagonista. El pueblo para la asamblea con las leyes socialistas. El sueño bolivariano como hermanos por un mundo más humano. El de la selva, la montaña, el centro, la costa y los llanos. Marchando al compás, dile no a la guerra, queremos bases de paz, de esperanza, de igualdad, justicia, amor y verdad. Por el que ha de nacer, que ya late en libertad, que nuestra América entera luche por la humanidad. Queremos bases de paz, seguimos adelante, obreros, campesinos, indígenas, estudiantes, más de casas, artesanos, pescadores, comerciantes, junto con el comandante. Alzamos la bandera de la liberación, somos una patria, un solo corazón. El pueblo para la asamblea. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. En la noche del 30 de diciembre de 1915, tiene lugar en San Petersburgo, por entonces capital de Rusia, uno de los episodios más espeluznantes de la historia moderna. Esa noche es asesinado Grigori Yefimovich Rasputin, el extraño monje campesino ruso que se hizo célebre por la influencia irresistible que ejercía sobre la familia imperial, especialmente sobre la zariana Alejandra. Rasputin, que en su juventud se había afiliado a una secta que sostenía la curiosa idea de que para lograr la salvación era necesario pecar, era un sujeto completamente inmoral y de conducta escandalosa. Logró introducirse en la corte peterburguesa, valiéndose de su fama de santón y milagrero. Como efectivamente podía proporcionar alivio a los dolores del zarievich hemofílico, terminó por adueñarse de la voluntad de la zariana. Pronto, llegó a detentar buena parte del poder, a quitar y a poner funcionarios y castigar duramente a quienes se les oponían. Se rodeó de amantes y convirtió el palacio en un antro de corrupción. Pronto, estalló el escándalo y algunos miembros de la realeza, cansados de sus atropellos, decidieron eliminarlo, invitándolo a una comida envenenada en la casa del príncipe Yusupov. A pesar de haber tragado el veneno en dosis para caballo, el diabólico personaje no experimentó ni el más leve malestar, en vista de lo cual el propio Yusupov le disparó varias veces. Aún así, Rasputin tuvo fuerzas para huir al patio de la residencia, donde otro noble le volvió a disparar. Todavía estaba vivo cuando lo lanzaron al río Neva a través de un hueco abierto en el hielo para que muriera ahogado.

las 12 y 34 minutos. Y 38 minutos. Alegría, sabor y tradición. La Navidad suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Señores, aquí está la cuenta. Pa' ver, ¿a cuánto salimos, pa'? Gracias. A 100 cada uno. Mira, ven acá, gallina vieja. Mira, ¿tú no vas a poner? No, ya vengo, voy para el baño. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. Yo conozco mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. No, señor.

1:01. Minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back.

afecto se embriaga lo que yo siento con lo que sientes por mí. Más yo no puedo pedir. Hay una fiesta en el alma que el corazón canta y baila cuando se trata de ti. Siete minutos. Esto está bueno. Bailo bailar contigo. Bailo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Y toda la noche vamos a bailar pegadito. Bailo bailar contigo. Bailo bailar contigo. Yo sé que tú quieres, quédate conmigo. Y toda la noche vamos a bailar pegadito. Esto sí está bueno, mi amor. Te miro y se me explota el corazón. 1:31. No confundas la alegría de la Navidad. Disfruta con responsabilidad. Alba Ciudad te invita. Ciudad

y virtudes en valor comunitario, nuestras manos callosas del trabajo originario, como al himno las jugamos, canciones y poemas, rumbas y asambleas, vacilándolo Bolívar, la Unión de Sudamérica, luchando por lo nuestro, más poder al pueblo, su hegemonía en arte, distribuyendo. Va saliendo el tren, aquí no hay parada, mi tierra es tu tierra, mi barrio es tu casa, están los que sudan, aquí no hablan grama, solo es más. Original que se despliega, diversidad amorosa quiebra fronteras, entre asambleas atento a la llamada, operativas de mente desenredada. La juventud es redada, ay, la juventud organizada, ay, la juventud es revelada, ay, ¿con quién redada? Boina, nativa, lujero, con el fuerte, a la calle, cosa latente, cultura seria, la nueva casica, musa enredada, la araña, pandilla Ross, alpargata rebeldes, ejército comunicacional de liberación, faldas en revolución, causa, deteca, el garrote, rescatarte, crearte, orígenes propios, el fijú. La 1:59. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Esto no es una dictadura, yeah.

yo sin despertar. Al cerrero Río Arauca, y Río Arauca cuando quiere desbordar. Al rocío de la mañana y al viento del morichal. Al carro en el estero y el olor del matanzas. A la que serás el vecchio, un recuerdo y un cantar. Una corona de versos que yo quiero dedicar. A mí que serás el medio mucuita y el de agua. Dos y nueve minutos. Doce minutos. La alegría navideña, la magia de nuestras tradiciones. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, salvo el rumbo a preparar mi maleta que me voy. Yo voy para allá. Yo voy para allá. hace tiempo que yo no voy por allá. Y en esta Navidad me quiero aprovechar. Es que hace tiempo que yo no voy por allá. Y en esta Navidad me quiero aprovechar. Yo voy para allá. En Navidad. En Navidad. Yo voy para allá. Yo voy para allá. En Navidad. En Navidad. Yo voy para allá. 16 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Es tan solo decir la verdad.

Las 2 y 38 minutos. Y 41 minutos. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad 96.3 FM. Señores, aquí está la cuenta. A ver, ¿a cuánto salimos, pa? A 100 cada uno. Mira, ven acá, gallina vieja. Mira, ¿tú no vas a poner? No, no, ya vengo, voy para el baño. Yo conozco a mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. Yo conozco a mucha gente que son como esta gallina. Les gusta beber aguardiente, pero nunca dan propina. No, señor. La gallina vieja no tiene billete a la hora.

perdido su identidad musical. Las 2 y 59 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.